Ayele, ayele, a cuco, a cuco. ¿Qué cosas tiene la vida, eh? La vida, qué cosas tiene la vida. Que le llaman materia. Nace una nueva vida que le llaman materia. Y como es materia, se transforma otra vez. Y como es materia, se transforma otra vez. Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos hubieran. Te lo digo yo. Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos hubieran. Digo así, si todos vamos para la tumba fría, saber qué cosa tiene la vida. El pícaro fue y va en mucho pecho, Catalino Navale. Desde Cuba, un saludo a los latinos americanos. Que, ¡wea! Te diré si en el cielo hay platanal. Eso pregúntaselo al revés.